arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Gente, bienvenidos a todos, gracias por compartir con nosotros este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa con la voz de nuestra gente. Es nuestro programa número 340 en este mes de enero, así que tenemos visitas, tenemos hermanos y gente del INADI. Y bueno, simplemente saludar a la comunidad y agradecer al señor Jorge Fría, quien está en la operación técnica aquí de este programa. Así es, de mi parte, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todas las comunidades indígenas y campesinas también? Porque sabemos de que nos escucha. Así que muchísimas gracias a todas las comunidades originarias y campesinas que nos están escuchando y a todas las personas que están en las zonas urbanas también, y también a todos los distintos operadores que están en las distintas radios, dándonos este espacio para la Red de Comunicación Indígena, este programa con la voz de nuestra gente. En breves minutos vamos a estar conversando con nuestros invitados. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanipac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Bien, y seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena. Como en programas anteriores, seguimos con esta mesa redonda que le llamamos nosotros, donde hablamos con gente de la comunidad y con hermanos criollos sobre todo lo que tenga que ver con la comunidad indígena. En este caso tenemos la visita del señor Darío Gómez del INADI, quien va a hablar con nosotros sobre el tema de la discriminación. También tenemos la presencia de Milciades Mancilla de la etnia Toba, quien es el presidente de la Red de Comunicación Indígena, y al señor Bartolo, que también está con nosotros, que él es Pilagá y él es secretario de la Red de Comunicación Indígena. Así es, así que vamos a arrancar en cuanto al tema que nos reúne, ¿no? En cuanto al tema de discriminación, que es un tema bastante complejo, si se quiere, ¿no? Que cuando se habla de discriminación, a mí pensar de que pienso que le puede pasar a cualquiera en cuanto al tema de la discriminación, lo padecía en carne propia, y también los criollos, a veces se le discrimina también al criollo, al campesino, por su condición de humilde, ¿no?, por vivir humildemente. Lamentablemente, en la Argentina, el tema de la discriminación, nos preguntamos cómo está ese tema, ¿no?, más en el caso puntual de las poblaciones indígenas. Bueno, sí, antes que nada yo quiero pedir disculpas porque yo presenté al hermano Bartolo como secretario, él es el tesorero de la Red de Comunicación Indígena, y bueno, vamos a seguir con este programa, así que vamos a pedir a los hermanos que saluden. En este caso va a saludar el señor Milciades Mancilla. Bueno, muy buenos días Dani, Mónica y Jorge también, la que está en el estudio. Estoy muy contento de estar acá en el estudio de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, nosotros veníamos por una cosa, pero sí, nosotros estamos dispuestos para que nosotros podamos estar. Vamos a permitirle a Darío que salude a la audiencia, y en breves minutos vamos a estar conversando más a fondo de lo que es el tema de la discriminación. Vamos a hablar con él, pero antes que nada le vamos a permitir saludar a la audiencia. Te agradezco mucho la invitación de Dani, Jorge y Mónica. Y a toda la audiencia les quiero decir que para mí es un honor, lo digo con sinceridad, digamos, estar, digamos, en este programa que sé que tiene una cobertura muy importante, del cual yo siempre soy uno de los que siempre que puedo y estoy en la ciudad, digamos, lo escucho, y me parece que es una herramienta fundamental de comunicación para las comunidades y, bueno, sectores criollos y pequeños productores. Así es. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bartolo, saluda a la audiencia, y hay que aclarar también de que Bartolo es de la provincia de Formosa. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Buenos días, Daniel. Buenos días, Jorge. Buenos días a todas las audiencias. Bueno, estoy aquí por los invitados para charlar y comentarle un poco toda la situación, tal como dice, la discriminación de los pueblos indígenas. Darío, vamos a arrancar con respecto al tema, dado de que este organismo, que es el INADI, actualmente, más allá de que se haya cumplido, pero porque sabemos de que hay un plan contra la discriminación, que es el decreto 1086/2005. En cuanto a esto, a estos temas, ¿cómo ven ustedes en cuanto a este tema que es tan nefasto, si se quiere, el tema de la discriminación en la Argentina? ¿Esto se ha superado, las poblaciones indígenas, no indígenas? ¿Cómo está esta situación? ¿Ahí aún está penetrado el tema de la discriminación en la Argentina y más concretamente acá en la provincia? Sí, lamentablemente, bueno, la respuesta que tengo que dar es muy negativa. Primero, y en forma muy breve, lo voy a contextualizar el porqué. Nosotros en la Argentina no teníamos una política de derechos humanos por parte del Estado ni nacional ni los estados provinciales, y la reforma de la Carta Magna que se hizo en 1994 recién ahí introduce todos los convenios internacionales y los pactos internacionales firmados por Argentina y otros países del mundo, que se conoció como un plexo normativo en temática de derechos humanos en general. Y eso permite, dentro de las convenciones que se incorporaron varias que tenían que ver con la temática de la lucha contra la discriminación a nivel mundial. En el año 95 permite que, en cumplimiento de esta reforma, se crea el INADI por ley, la 24.515, y de allí, hasta que se implementa y empieza a tener una política activa, tuvo que pasar lamentablemente 10 años más. O sea, este decreto 1086 que vos hacías mención es un decreto que recoge, o sea, el Plan Nacional contra la Discriminación es un trabajo que se hizo por un grupo de expertos argentinos junto a un equipo de Naciones Unidas que recorrió todo el país desde el año 2001 al año 2004, haciendo un diagnóstico, del terreno, charlando y trabajando con las distintas organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, y se arriba a un diagnóstico de la situación que termina con 250 propuestas, más o menos, que tienen que ver con trabajar para erradicar la discriminación de Argentina. A partir del año 2006 recién empieza esta gestión del INADI a nivel nacional, que preside la doctora María José Lubertino y Pedro Mouratian como vicepresidente. Y en el año 2007 recién empieza la instalación de las delegaciones provinciales. Entonces, ¿por qué cuento esto? O sea, recién el Estado, digamos, se está haciendo cargo de tener una política activa en la temática de discriminación hace poco más de un año. En un año se han hecho muy pocas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que la discriminación es algo que está arraigado en la cultura de toda América Latina, particularmente en nuestro país. Y en el caso de una provincia como el Chaco, que tiene una población muy importante de comunidades indígenas, una de las provincias, digamos, más numerosas de la República Argentina, nosotros hemos elaborado un mapa de la discriminación que arroja, digamos, el primer porcentaje es discriminación por pobreza, el segundo porcentaje, que rompe un poco con las previsiones que creíamos, es la discriminación por sobrepeso, el tema de la obesidad. Y el tercer porcentaje, que es la única provincia del país que ocupa ese lugar, es la discriminación a los pueblos originarios. Así que bueno, terminado este mapa, que lo hicimos hace poco, a nosotros nos sirve como base para diseñar y planificar políticas públicas, que en cierta medida es lo que venimos haciendo durante todo el 2008, articulando con otras áreas, digamos, del gobierno provincial, con municipios y con organizaciones de la sociedad civil. En este tema de la discriminación, ¿por qué pensás que pasan estas cuestiones, más allá de que sea cultural? Porque también hay que tener en cuenta de que muchísimas veces cuando se habla de este tema, algunos sectores u organismos dicen o sostienen de que no hay tanta discriminación y que es una pantalla nada más que se está formando, pero que en el fondo de la cuestión, la verdad de la cuestión no es tan así. ¿Qué opinás como representante? La realidad tira por la borda ese fundamento. Nosotros vivimos la discriminación a diario. Nosotros discriminamos a diario, yo siempre lo digo mucho, sobre todo nosotros damos muchas charlas en las escuelas, tanto con chicos de la edad primaria como secundaria, en la universidad, y yo siempre empiezo diciendo, yo discrimino todos los días. Entonces la reacción de los chicos siempre es, ¿cómo si usted es el que trata de que no haya discriminación? Bueno, pero no vivo en una isla, o sea, yo soy parte de una sociedad con una cultura fuertemente discriminatoria arraigada. Y tenemos incorporado como normal o natural ciertos, por ejemplo, chistes que hacen los chicos en las escuelas. La mayoría tienen que ver con frases que son peyorativas a grupos de la sociedad, a etnia, indio vago, gallego bruto, judío de mierda. Todas estas cosas que justamente el INADI en el año 2008 lanzó una campaña que se llama Las palabras discriminan, no discrimine. Haciendo alusión a que el lenguaje tiene un contenido, tiene un significado y tiene mucho peso y es determinante en la formación, en la cultura de una sociedad. En ese sentido, lo pongo como ejemplo por una cuestión de tiempo, pero la discriminación se sufre a diario. Hay muchas definiciones de discriminación. Yo me quedo con una que dice que en donde hay la ausencia de un derecho, donde falta la salud, la vivienda, la educación, existe una discriminación. Y esto, los hermanos de las distintas comunidades indígenas, los pequeños productores, nos pueden hablar mucho más de lo que estoy hablando yo, porque ellos no solo que la conocen, sino que la sufren a diario, porque el Estado es uno de los primeros discriminadores, eso lo tenemos que asumir, digamos. O sea, en la propia encuesta que se hizo en el mapa de la discriminación argentina, surge que de las relaciones del Estado con la sociedad y dentro de las propias relaciones que hay en el Estado Nacional, el Estado es uno de los principales discriminadores por el tipo de relaciones que se da. Y básicamente también, contestando a tu pregunta, la raíz de la discriminación tiene mucho que ver, es una disputa de poder. O sea, hablar de discriminación es hablar de poder. Es hablar de quién posee el poder y a partir de ahí por qué se discrimina, digamos, ¿no? Las causas, las razones pueden ser muchas, pero podríamos sintetizarlo como que es una disputa de poder y por eso se discriminó a los judíos en la Alemania nazi, se discrimina a las comunidades hace más de 500 años con La famosa conquista o colonización, como se nos pretendió vender o enseñar durante toda nuestra educación, y que hoy por suerte tuvieron que pasar más de 500 años para que, gracias a la lucha de las comunidades de toda América Latina, la mayoría, porque hoy toda la sociedad, los blancos, criollos, inmigrantes, están asumiendo esta situación y estamos pidiendo disculpas por todos estos atropellos durante tantos años. Quiero preguntarle a Bartolo Fernández cómo empezó su lucha allí en la provincia de Formosa, cómo le fue esos principios de la lucha en la comunidad indígena, sabiendo que es un hermano pilaga, y bueno, que nos cuente un poco sobre si él sintió discriminación en esos principios. Y bueno, así que te escuchamos, Bartolo. Sí, el principio de la lucha de nosotros del año 84, yo asumí como un dirigente de un pueblo, una etnia, de los pueblos pilaga. Y al correr el tiempo, en el año 94, cuando el 11 de agosto, cuando se aprobó este famoso artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, creemos que la discriminación se termine ahí, porque nosotros no pensamos de esa manera. Pero llegó un momento que analizamos todos los derechos de los pueblos indígenas, y más allá, en el año 2001, el 3 de julio, la Argentina sí firmó el convenio 169 de OIT. Entonces, la ley nacional 24071, pensamos, el pueblo indígena, la Argentina, se va a terminar toda la situación de discriminación. Sin embargo, todavía estamos al frente de todas estas cosas, dificultades, tanto las tierras como las viviendas, como salud, la educación. Esto serían la base, la Argentina, que no tenían en cuenta tanto la nación como las provincias. Yo voy a destacar un poco mis provincias y un gobierno tan duro, un gobierno dictador, digamos, no es un gobierno un gobierno democrático. Eso serían. Y ahora, Bartolo, sabemos también de que hubo una masacre y que también las comunidades indígenas, como bien mencionabas anteriormente, de que vienen luchando desde hace mucho tiempo. Pero más allá de las luchas, ¿ustedes cómo se sienten? Anteriormente mencionabas que el gobierno de la provincia de Formosa es un dictador. Pero ahora, las comunidades indígenas, ¿qué hace más allá de las luchas, no? Las luchas políticas, si se quiere, ¿no? Las comunidades hoy día están más peores que antes. ¿Cómo lo ves vos como dirigente? Sí, yo creo que sí, peor que antes, porque ahora no discrimina así personalmente, sino en el Estado se trabaja por la ley, digamos. Por los pueblos indígenas, muy poco dirigente que sabe defender sus propios derechos. Y a veces estamos enfrentes, luchando con nuestros propios hermanos que defienden el Estado. Ahora, lo que voy a decir, allá en el año 47, que no conozco, pero todavía vive a nuestro anciano que fue masacrado en el pueblo Pilagá, en Las Lomitas, en provincia de Formosa. Y ahora mencionabas de que las comunidades, algunos hermanos, están apoyando las instancias que tiene el gobierno de cómo, digamos, paliar, entre comillas, la situación de las comunidades. ¿Esto es una discriminación por parte de los hermanos indígenas? ¿Nos estás diciendo de que los propios hermanos indígenas discriminan también a los otros hermanos? Yo creo que sí, porque ya he metido la cabeza por la palabra de un gobierno de estados. Se exige mucho. Lamentablemente, estos hermanos dirigentes que están dentro de unas provincias creemos que va a defender los pueblos Pilagá, sin embargo ellos están discriminando sus pueblos, sus derechos. Por lo que la exigencia, uno, lo que más ha azotado a ellos, que no hables los derechos de pueblos indígenas, los indígenas, porque le vamos a cortar el sueldo, lo vamos a cortar todo lo que él viene, entonces ese era el miedo. ¿Y el idioma materno se les permite, digamos, hablar en público o solamente cuando están dentro de la comunidad pueden manejar su lengua materna? Las lenguas maternas nosotros mantenemos porque hasta la constitución provincial se permite que dice que todos ciudadanos prohibido completamente de discriminar su propia idioma. Entonces, las palabras de los pueblos Pilagá nosotros mantenemos, aunque andamos por la ciudad y hablamos nuestro idioma, nuestra palabra, porque tal como dice la constitución provincial. Entonces, también la cultura de los pueblos Pilagá nosotros mantenemos. Eso sería lo principal. Beni, bueno, nosotros vamos a seguir con este programa. Vamos a hablar con Mircíades Mancilla. También es un dirigente de mucha lucha, de muchos años, digamos, él es de Pampa del Indio. Mircíades, contanos un poco, no sé si a nivel personal tuyo o a nivel organización, si sufrieron discriminación o vos te sentiste discriminado, siendo que igual el hermano blanco, digamos, vos viste que te miró de alguna forma rara o te ignoraba o te como indígena. Yo voy a empezar allá cuando recién se formó la organización del año 1994. Nosotros hemos formado porque en ese momento había discriminación de las comunidades indígenas, más allá de después de cuando nosotros formamos. La organización había como 600 personas que estuvieron la asamblea en ese momento y nos eligieron como dirigente de una organización. Y cuando yo recién entraba pensaba que esto para mí es fácil, ¿no? Había sido que más allá ya encontraba las dificultades, ¿viste? ¿No? De todo el problemático, cuestión de a nivel provincial, a nivel nacional. Cuando nosotros venimos acá, gestionamos por el tema de la tierra los hermanos indígenas. Me acuerdo cuando estaba, nosotros siempre cubrimos a nuestro organismo que se llama LIDACH, estaba Cera Solo, era interventor en ese momento, y en ese momento nos retó Lindo. Él lo retó a nosotros como dirigente, nosotros estamos mirando, no contestamos nada con él, porque él tenía que resolver o responder la pregunta que nosotros estamos haciendo, planteando por el tema de las 1180 hectáreas de la Costa Río. En ese momento, y de ahí nosotros fuimos de vuelta sin respuesta de nuestras comunidades indígenas. Y ahí empezamos la dificultad, empezamos la discriminación a nosotros como dirigentes, ¿no? Bueno, y ahí, como nosotros decimos, distintos gobiernos que entran a la provincia, acá en el Chaco, en ese momento estaba el gobierno militares, y cuando entraba el gobierno de turno, la cual era Ángel Rosa, ahí se cambió el tema de la gestión políticamente dentro de nuestra organización. Tenemos acceso de la provincia, ponerle, fue creado la comisión mixta en ese momento, y después la comisión Cati, donde se hace la reunión de cerca a nivel provincial. Y en ese momento hemos avanzado muchas cosas, ¿viste? Sacamos casi como 60 títulos, lo que no iba a resolver el gobierno que pasó, sacamos en eso y muchas cosas más también. Bueno, ahora se cambió el gobierno, tenemos la dificultad de nuestras comunidades indígenas porque no avanzamos la gestión por el tema de tierra, porque tenemos las dificultades que no se podía resolver en todo el momento que la mensura ya está hecha, pero hasta hoy en día no pueden resolver en, en esa mensura, en ese título, en ese expediente que están ahora dormidos en Casa de Gobierno, porque nosotros creíamos que esto gestione, que decimos nosotros, a través de Alemania pedimos la plata para que se pueda mensurar la tierra a los hermanos indígenas, así ya queda propietario a los hermanos indígenas, y ahí pensamos que ellos pueden desarrollar porque tiene la mano el título, puede hacer proyectitos para que tenga algunas viviendas. Eso es lo que pensamos. Bueno, de ahí empezamos también la discriminación contra la justicia. Ahí empezamos a arrancar. Por la violencia de nuestro futuro también. Empezamos enfrentando con la policía de Pampa del Indio. Hicimos movilizaciones. La Casa de Gobierno, cuando estaba este ministro de Justicia, Markovich, planteamos en esta situación, no puede ser que nuestra comunidad indígena, cuando se va en el pueblo, se va a festejar en el baile, y después llega la policía, le presiona, a veces le castiga sin causa. Bueno, en ese momento tuvimos enfrentamiento con la policía y sacamos 3 policías y también 3 comisarios, se trasladó de Pampa del Indio. Y así veníamos luchando de nuestra comunidad indígena, pero en base a través que las organizaciones conformadas de las unidades, por eso bastante, un poquito avance lo que tenemos nosotros. Y otra cosa también, a veces me llama la atención lo que decía Bartolo, hablaba por el tema de la Constitución. La Constitución como un paquete grande, está adentro nuestro derecho, ¿no? Pero cuando vos mirás el Código Civil, ¿qué dice el Código Civil? Y cuando vos mirás el Código Penal, ¿qué dice? El Código de Falta, ¿qué dice el Código de Falta? El Código Civil, cuando vos gestionas unos trámites dentro de personería jurídica, no te dice como indígena, te dice como blanco. Ahí te dice todos los artículos que tenés que cumplir, todo el reglamento, siendo que tenemos un derecho que no permite hacer todo un montón de cosas leyes. Eso es lo que a mí me llama la atención. Por eso hoy en este momento yo quisiera que esta cosa, todos los gobernantes que tengan en cuenta la que está escrito ahí, que todo el derecho es la parte indígena. Bueno, eso es lo que veo. Y ahora, Minciades, hablabas también acerca en este caso de las tierras, que vos sabes mucho. Cuando no se le otorga a un indígena o una determinada comunidad un título comunitario de tierra, ¿eso es discriminación para ustedes? Mira, nosotros lo que estamos llegando en caso, la gente, por ejemplo, recibe el título comunitario, ahí surge problema dentro de las comunidades. Y también son las dos cosas, por ejemplo, título individual también tiene problemas con la gente. Por ejemplo, ahí tenemos casi 78 fallecidos, tenemos las documentaciones que no podemos resolver en eso, porque uno, porque tiene que, las comunidades, la que son individual, tiene que elaborar una acta acuerdo cuál son las personas que realmente responsable otra vez esa tierra, ¿no? Bueno, también esto, nosotros no tenemos plata para que nosotros podamos pagar un abogado, un contador, para que se puede cambiar, desarmar todo ese título, los que están el nombre fallecido, ¿no? Como asociación. Bueno, pero nosotros estamos viendo un poco a ver si se puede hablar con el juez de Pampa del Indio, o hablar con el juez de San Martín, a ver si hay un cupo para esta gente, ponerle 10 personas, 15 personas, un cupo para que ellos no puedan pagar ninguna clase de trámite para que se pueda agilizar la transferencia. Y también una cosa por el tema de la tierra comunitaria. Lastimosamente que miramos la 3258, hay dos cosas que, por ejemplo, le permite la tierra individual y la tierra comunitaria. Pero mucho mejor, tiene una ventaja la tierra comunitaria, pero más allá, cuando se instala una asociación, ahí está la dificultad que tiene, porque la asociación también queda la responsabilidad de la tierra comunitaria, cómo maneja esa tierra para que se pueda trabajar con sus comunidades, las que están atrás de la asociación. Y ahora, las comunidades siempre se han organizado en comunidades, y siempre se pidió también en su momento, allá por los años 80, de pedir títulos comunitarios, porque la comunidad siempre se manejaba de esa manera y se reúne en asamblea a discutir su problemática o su temática. Y ahora, al pedir títulos individuales para, por ejemplo, para las comunidades de Bermejito, ¿eso no es discriminar a un hermano o a una comunidad? Sí. Está así, porque viste vos que así lo que está pasando Pampa del Indio, hay una persona que tiene en la mano el título, 25 hectáreas, en la 25 hectáreas, en todo hay unos cuantos familias que está adentro ahí, ahí genera el problema, se enfrenta entre comunidades, pero también sepa bien que eso no es problema que nace en la comunidad, sino el del Estado también, que son problemas porque el del Estado que tenía que hacer este relevamiento donde entrega a las comunidades en la tierra. Pero hoy en este momento, en caso, cuando nosotros pensamos más allá, las 320.000 hectáreas de la zona de Comandancia Fría, agarró el del Estado que puso un decreto donde dice la reserva, las comunidades indígenas, las 320.000 hectáreas, siendo que no hay relevamiento, está dentro de los criollos. Y después, ¿cómo va a generar problemas? Se van a instalar las comunidades ahí y después enfrentan a los hermanos criollos, como le pasó a las 150.000 hectáreas. Bueno, el del Estado tiene que tener el relevamiento exacto para que entregue la tierra así como mano limpia, para que ellos no tengan problemas el día de mañana. Porque eso, el deber es del Estado. El del Estado tiene que ser ver las cosas para que no genere problemas. Las comunidades indígenas, lo mismo lo que está pasando, él se entrega la tierra, pero habiendo gente que están ahí adentro, después va generando problemas. Se pelea entre ellos, pero el del Estado, nosotros decimos que tiene razón, que la gente se pelea porque el del Estado no entrega la tierra, no consigue tierra para esta gente. Nosotros tenemos, por lo menos, del año 1922, había unas resoluciones que la tierra de Pampa del Indio había 200.000 hectáreas, son 40.000 leguas cuadrados, y eso ya no existe más. No existe más en ese. Así que ahora está quedando por lo menos 18.000 hectáreas donde está viviendo las comunidades indígenas. Y sacar la cuenta que 18.000 hectáreas, hay como casi 17.000 personas que están alrededor del pueblo, estamos hablando comunidades. Así que esto que estamos luchando ahora en este momento como organizaciones, pero sí tenemos dificultades que el gobierno a veces nos dice esto vamos a solucionar, pero hasta hoy en este momento no vemos la solución. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 21. Bueno, yo escuchando un poco a Milciades, él hablaba sobre la policía. Yo le quiero preguntar a Darío sobre esta cuestión de los policías y a veces sobre el exceso de o la agresión sobre la comunidad indígena, más que nada sobre los jóvenes por indígena. Nosotros conocemos de muchos casos, por ejemplo, en Bermejito, de unos chicos que estaban ahí como jugando en el río. Llegó la policía como preguntando qué hacían y así, y después empezaron ya como a pegarle y a hacerle cosas sin sin sentido, digamos. Lo mismo pasaba acá en Resistencia, en el barrio Toa, donde la policía entraba y veía a un chico que estaban sentados, y ya como que entraba a preguntarle qué estaba haciendo, dónde estaba, dónde vivís, y en esa charla ya se daba como una especie de ataque al joven indígena. O sea, la policía discrimina más, digamos, es como que ataca más al indígena. Yo no sé si estoy equivocado, por eso te pregunto a vos, ¿cómo ves vos a la policía en cuestión de las comunidades indígenas? Sí, efectivamente hay un problema con nuestra fuerza de seguridad en general y con la policía en particular, porque es la fuerza que está más, digamos, extendida en todo el territorio de la provincia y a la que uno presuntamente acude para resolver un problema. Uno pretende que la policía esté para ayudar y para resolver violaciones, digamos, a las leyes, digamos, y se ocupe de apresar a los responsables de los delitos. Y lamentablemente hay una realidad que está también, como decía al principio, está muy naturalizada, que es el maltrato de la fuerza de seguridad. Más que a las comunidades indígenas, en primer lugar el maltrato al pobre, digamos, eso no es una casualidad de que el tema de la pobreza sea la primer causa de discriminación. El maltrato al pobre por portador de cara, por la presencia, por ser pobre, y si es mujer peor, y si es indígena peor, digamos. Entonces es como que hay agravantes dentro de la relación discriminatoria del que ostenta el poder, desde donde se discrimina al que es víctima de la discriminación. En el tema de las comunidades indígenas, digamos, hay mucho, es muy difícil explicarlo en breves palabras, porque la discriminación se da por el problema de la lengua, ¿no? Porque el indígena es como que tiene la obligación de hablar español, pero nosotros no tenemos la obligación de aprender las lenguas de las distintas etnias. Entonces, si los indígenas no aprenden el español, se encuentra con que no existen ni policías ni funcionarios de ningún orden municipal, provincial, federal, que pueda ser entendido. De hecho, la discriminación por el acceso a la justicia, que decía Milcíade, una de las causales tiene que ver con esto elemental, que es el hacerse entender, digamos. O sea, un miembro de un pueblo originario que va a radicar una denuncia y que tiene problemas porque no maneja bien el español, entonces el oficial o la gente, digamos, termina escribiendo lo que entiende, lo que quiere entender o lo que quiere, porque todas estas cosas se han dado. Entonces, realmente creo que en esto, más que a describir anécdota, que creo que la audiencia que escucha este programa, más que escucharme, podría enseñarme, digamos, las anécdotas en lo cotidiano. Lo que sí me parece importante recordar desde mi lugar como funcionario del INADI es que a mí me gusta mirar el vaso la mitad llena y no del lado vacío. En Argentina, en general, y en el Chaco en particular, ha habido avances importantes en estos últimos años. El reconocimiento, digamos, a los pueblos originarios es uno de los avances, tanto, digamos, en los aspectos legales, como lo que tiene que ver en instrumentos provinciales. Hace poco tiempo, en el 2008, en los últimos meses, el gobernador Capitanich sacó un decreto donde reconoce a las lenguas Qom, Wichí y Mocoy como lenguas oficiales, equiparándolas, por ejemplo, al español. Yo creo, y esto es una sugerencia muy respetuosa, que las comunidades tienen que jugar, y todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta temática, un papel fundamental en exigir que estas medidas de gobierno, que estas decisiones se transformen en medidas de acción concreta. Ejemplo, no hay indígenas en la policía prácticamente, no hay indígenas en el Poder Judicial. O sea, el tema del empleo, que es una forma, se resuelve por un lado a una parte de la población indígena, y por otro lado también se equipara la necesidad que tiene el Poder Judicial de la provincia del Chaco. Si mal no entiendo, en este momento cuenta con 4 traductores, creo, en toda la provincia. Esto, ante una situación determinada, es un agravante, porque no se puede avanzar con ninguna denuncia. Entonces, el Estado tiene la obligación, tenemos la obligación de tener una mirada, como se dice, una discriminación positiva hacia los grupos que históricamente fueron negados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar a tener acciones concretas a favor de las comunidades indígenas, no en detrimento de los otros, sino que como son sectores que están muy atrasados en sus derechos, nos planteamos ahora una campaña, digamos, muy intensa, digamos, de promoción de derechos, porque es importante que los miembros de las comunidades conozcan cuáles son los derechos que tienen, que conozcan este decreto, que conozcan el convenio 169 que decía el CIADE, que conozca, digamos, las distintas ratificaciones que hizo nuestro país, digamos, los tratados internacionales, y que a partir de ahí exija, digamos, que esas cosas se consideren. Hay discriminación por desmonte en la provincia del Chaco, la tierra de las comunidades, digamos, cada vez más le queda menos árboles, porque todos sabemos el fenómeno de la soja y el corrimiento de la frontera agrícola, que es, avasalla continuamente, digamos, la tierra de las comunidades, y muchas cosas más que tienen que ver con el no acceso a la educación. Y no acceso a la educación no tiene que ver únicamente con que se inscriba un chico y te pueden decir, no, si que venga a la escuela, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llega? ¿Con qué, digamos, vestimenta? ¿Cómo se garantiza que tenga libro? O sea, se han avanzado mucho en estas cosas, pero lamentablemente no se llega a todos lados. Los jóvenes indígenas, yo me he reunido con varios grupos en la zona de Castelli, Miraflores, Espinillo, y un reclamo de los que pueden terminar la secundaria es que ellos siempre dicen, nosotros para estudiar una carrera universitaria tenemos que conseguir una beca a Cuba, porque nuestra universidad no nos absorbe, no hay planteado una beca de reconocimiento integral, por ejemplo, para que los indígenas de nuestra región, del Chaco, Formosa, Misiones, puedan estudiar y permanecer en la universidad. Entonces, nosotros desde el INADI estamos impulsando ahora un convenio con la universidad, que se llama un convenio de acciones afirmativas, lo llamamos, porque tiene que ver con acciones que vayan a tratar de resolver una parte de toda la discriminación que sufren las comunidades, para que se pueda garantizar que una porción de los jóvenes que quieran seguir estudiando en la universidad, en una carrera terciaria, lo puedan hacer, porque además ellos irían a engrosar, digamos, el Estado a través del Poder Judicial, del Ministerio de Educación. O sea, hay programas que son hechos para las comunidades y los que dirigen los programas y los miembros del programa son blancos. Entonces yo no puedo impulsar una política indígena si no tengo conmigo, digamos, a un referente indígena, y si no lo trabajo con los indígenas como sujeto. O sea, yo desde mi condición de criollo de blanco puedo tener un sentimiento de solidaridad, puedo entender la causa, puedo militarla y trabajar, digamos, en beneficio de las comunidades, pero no soy indígena, no fui, no soy, ni seré, digamos. Entonces tengo que respetar al que lo es y, digamos, y desde ese lugar trabajar no para él, sino con él, digamos, con él como sujeto del cambio, digamos. Y en esto creo que es un gran desafío que tienen las comunidades, que el IDAT sea una herramienta de transformación, que le provea a los abogados y los contadores que necesiten, digamos, las comunidades para sus trámites en persona jurídica, para las distintas cuestiones, digamos, necesidades cotidianas, y tratar de que existan IDACH en las distintas provincias del NEA y NOA, porque es importante que los gobiernos provinciales asuman un reconocimiento de establecer, digamos, institutos, digamos, que tengan que ver con la temática indígena, manejado por indígenas y coordinado, digamos, por referentes de los pueblos originarios. Vamos a invitarles a todos ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas y campesinas, a escuchar el tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar al señor León Gieco con su tema La Memoria. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad,

Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Y bien, hermanos, y esta es parte de nuestra conversación, digamos, podríamos estar todo el día hablando sobre este tema, que es un tema serio, digamos, y por ahí complicado de hablar, pero bueno, se ha terminado esta hora de programa, así que simplemente quiero agradecerle a los tres que estuvieron acá con nosotros, y bueno, pedirle, no sé si una pequeña reflexión o un deseo seguramente de mi parte, de que lo que es discriminación para ya sea el pueblo indígena o para otro tipo de comunidad se vaya terminando con el tiempo. No sé si es un sueño incumplido, pero bueno, por lo menos quiero que las cosas no sean tan así, digamos, no discriminemos tanto como se ve por ahí, así que simplemente le pido a todos que se despidan, y bueno, y una pequeña reflexión si quieren sobre esta cuestión de la discriminación. Va a hablar Mircea Mancilla. Bueno, bien dicho, Dani, que nosotros como comunidad indígena en todo el Chaco esperemos que era así, que se va a cumplir todo el tema de lo que estamos hablando, esperemos en este momento, porque tenemos leyes que donde decía Darío también que no es tan solamente que estamos reclamando esto, pero tenemos un derecho que está establecido, constitucional, todo, por eso que estamos planteando hoy en este momento. Y, o sea, estamos comentando las comunidades que nos escuchan en este momento por esta discriminación. Queremos que no pase, queremos que está sabiendo durante los ámbitos, los lugares de las comunidades indígenas. Bueno, eso es lo que yo quería rescatar en este momento. Bien, vamos a seguir con Darío. Bueno, Darío, te pedimos una reflexión y también tu despedida. Bueno, yo quería, antes que nada, una vez más agradezco la invitación y la oportunidad que me brindan de poder llegar, digamos, a todo el norte argentino, digamos, a través de este programa. Y con todo respeto, para mí la única forma de combatir la discriminación, que seguramente es una batalla de muchos años por delante, esto recién empieza. La existencia del INADI es una demostración de una decisión política que recién empieza a caminar, ¿no? O sea, es una estructura que se está armando por parte del Estado, y en el caso de las comunidades hay que tener en claro que la única herramienta poderosa para combatir la discriminación es la educación y la cultura. O sea, si nosotros no logramos educarnos y modificar la cultura discriminatoria, la matriz discriminatoria que hay en la sociedad, se va a seguir reproduciendo en la policía, en el Estado, en las distintas oficinas, entre los mismos hermanos de distintas etnias o de una misma etnia, porque la discriminación es transversal, no respeta, digamos, posición social o origen. Es peor cuando uno más humilde es, pero entonces la invitación es a formarse, a preguntar, a conocer sus derechos, a exigir que se cumplan. Y aprovechar, por decirlo de alguna manera, de que el Estado provincial, en el caso del Chaco, y el Estado nacional, está sacando normas y herramientas jurídicas, reconociendo la preexistencia de las comunidades. Entonces tiene que exigir que en consecuencia de ello se cumplan todas esas cosas que dicen los papeles. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Vamos a pedirle a nuestro hermano Bartolo a despedirse y también una pequeña reflexión con respecto a esto, a este tema que veníamos hablando. Sí, esto, lo que estamos hablando, discriminar de los pueblos indígenas, me parece que los principales, los representantes a las comunidades, lo digo, que se unes, me parece que las fuerzas, cuando nosotros unimos, no solamente unir, sino que un gobierno del Estado tenemos que hacerlo cumplir lo que fue consagrado la Argentina, sobre todo los derechos de los pueblos indígenas. Eso es real, que nosotros tenemos que hacerlo cumplir, no defender de la palabra de un gobierno del Estado, sino defendémonos de nuestros derechos, unámonos. Entonces, en estos años que pasa en este momento, un dolor, algunas comunidades, dificultades, todos, pero sigamos unidos, defendémonos de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bien, gente, simplemente decirle a los tres otra vez gracias. Fue una charla muy rica, digamos, donde sacamos varias cosas de las que se puede aprender y donde sabemos que hermanos indígenas y no indígenas que están escuchando, esperemos que reflexionen sobre esta cuestión de la discriminación. Y bueno, simplemente de mi parte me queda despedirme y bueno, será hasta la semana que viene. Así es, de mi parte muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas y también campesinas, los criollos, muchísimas gracias a todos los hermanos. Cuando decimos hermanos nos referimos a todos, sin discriminación. Y vamos a agradecer a nuestro compañero Jorge Fría que estuvo allí en la consola de sonido y también a los distintos operadores que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente. Esto fue el programa número 340. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.